Capítulo 8 del segundo libro de Crónicas. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 8. Y aconteció que al cabo de 20 años que Salomón había edificado la casa de Jehová y su casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamad de Soba y la tomó. Y edificó a Tadmor en el desierto, y todas las ciudades de municiones que edificó en Hamad. Asimismo reedificó Beth Horón, la de arriba, y a Beth Horón, la de abajo, ciudades fortificadas de muros, puertas y barras. Y a Balad y a todas las villas de munición que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo. Y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén y en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Y de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus príncipes y sus capitanes y comandantes de sus carros, y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 principales de los gobernadores, los cuales mandaban en aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón, de la ciudad de David, a la casa que él había edificado. Porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová, que había él edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las nuevas lunas y en las solemnidades, tres veces al año, a saber, en la fiesta de los panes ázimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cabañas. Y constituyó los repartimientos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a la ordenación de David su padre, y los levitas por sus órdenes, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no salieron del mandamiento del rey cuanto a los sacerdotes y levitas y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que la casa de Jehová fue fundada hasta que se acabó, hasta que la casa de Jehová fue acabada del todo. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elod, a la costa de la mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado navíos por mano de sus siervos y marineros diestros en la mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Fin del capítulo 8. Narrado por Claudia Barrett, vocical.com.